Muy bien, 15 y 36 minutos. Estamos llegando al final de este Verdes y Frites de día lunes. Yo diría casi un día lunes medio veraniego, más que primaveral. Porque estuve de musculosa, hace calorcito. Quiero saber, antes de seguir con la programación, antes de seguir con todo lo que tenemos bien, paro todo. Perdóname todo, quiero saber, Elian, ¿cuánto estás vos aprovechando el festival del 32º u 8º Festival de Cine? Para que entre en shock. 38º Festival de Cine, perdón, a todos los que me están escuchando. Voy a ir a una, dos, ¿fuiste tres, ya alguna obra? Bien. De cine. Bien, sí, fuiste a un estreno. Una película en blanco y negro. Un estreno. Bueno, ¿y a dónde fuiste? Fui a ver Segundo López. Bien, ¿dónde la viste? La vi en el Aldrey. Excelente. ¿Tenés planificado seguir viendo más? Tengo otras 5 películas ya anotadas para ir con entrada incluida. Excelente, entonces. Quienes no hayan sacado sus entradas, les recomendamos que vayan y que lo hagan. Quedan muy poquitas, y si no, hoy, por ejemplo, cine gratuito en el UNSUE a partir de las 20 horas y en el Teatro Colón a partir de las 19, si no me equivoco. Igual pueden ingresar y ver todo lo que este festi hermoso de cine nuevamente nos trajo. Quédense con nosotros, no se vayan. Bueno, nos vamos en unos minutos. No, estamos llegando al final, pero ahora sí, tenemos en comunicación a Natalia Marcet. Ella es compositora y directora de La Mato, una obra de teatro. La Mato, una mujer fuera de tiempo. Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muchas gracias por recibirme. No, al contrario, es para nosotros un placer. Le vamos a contar un poco porque es una... Vos sos compositora y directora de La Mato, una mujer fuera del tiempo, en el que de alguna manera se revive la historia de Clorinda Mato, que yo, bueno, la conozco, por lo menos conozco el nombre de Clorinda Mato, como también una de las fundadoras de lo que vendría a ser la escritura indigenista. No sé si está bien dicho. Sí, está bien dicho. Ella es una mujer de la época de la independencia del Claro. Perú, nació en 1850 y pico y murió en 1909 en Argentina porque se tuvo que exiliar. Es precursora de la novela hispanoamericana, un tipo de novela que tiene que ver con una escritura que para nosotros, la cual nosotros estamos muy distanciados. Digo, cuando uno lee ese tipo de escritura, uno dice, ay, qué pesada de esta forma, pero la realidad es muy buena novelista, una mujer que tuvo una imprenta que se llamó La Equitativa, donde solo trabajaban mujeres, y que se metió con el clero para denunciar los abusos de la iglesia sobre las indígenas y los indígenas, violaciones del sistema de enganche, por el cual la iglesia y los empresarios y los dueños de la tierra les daban préstamos a los indígenas y a las indígenas, y después ellos quedaban endeudados de por vida, es decir, trabajaban para pagar la deuda. ¿Esto en qué año? ¿En qué año fue más o menos? 1800, sí, entre 1850, 1870. Una gran precursora. Fue una gran precursora, y bueno, su imprenta fue destruida, le quemaron la casa. Ella, en una de sus novelas, Ave sin Nido, a uno de los personajes, una pareja de personajes que centrales de la novela, que defienden a una familia de indígenas, también el pueblo hace una falsa asonada mandada por el cura y por el gobernador del pueblo, y le incendian la casa a esta gente que defendía a las indígenas y los indígenas. Ella fue una precursora, una iluminada, alguien de avanzada. En el momento en que le destruyen la imprenta y le queman la casa, la querían matar, literalmente. Claro. Ella se tiene que escapar a la Argentina, donde viene, donde parte de su familia estaba aquí, ella era del linaje de los Usandivaras, y bueno, y la ayudan, y ella se pone a dirigir acá el Búcaro Americano, donde se daba espacio a escritoras mujeres. Es una mujer de avanzada, una feminista de avanzada, pero una feminista que por ahí una hoy día dice... Ok, con una mirada artista, una dice, che, tu forma de defender a las indígenas y a los indígenas era una forma paternalista, porque nadie necesita que le den voz, todos tenemos nuestra propia voz en todo caso, pero bueno, no, esa mirada compasiva, paternalista, que de alguna manera tenía la gente que hacía comunes más progresista de esa época. Yo creo que también era necesario en ese contexto. Quizás hoy la realidad es distinta, las herramientas son otras. En ese contexto quizás era necesario que sea de esa manera. Claro, pero también, como decíamos con la actriz, claro, y la dramaturga, con Amaranta Osorio, la dramaturga española, y también con directora conmigo y con la actriz Anaí Araos, peruana, lo que decíamos es, digamos, ella venía de una clase acomodada, podría haber elegido seguir su vida yendo a las tertulias, leyendo sus libros, escribiendo sus novelas, no meterse con nadie y listo, no tenía ningún problema. Sin embargo, elige decir, no, che, acá hay una opresión, acá hay algo que no está bien, lo denuncio, les trato de dar espacio porque no se lo pueden ganar por su cuenta, ¿entendés? Entonces hablábamos con Miguel Rubio, el director del Shushatskani, que es uno de nuestros asesores, y él nos decía, lo necesitan, hoy ellas alzan su voz de forma propia, digo, lo que pasó a principio de este año cuando pasó lo del presidente Pedro Castillo, que las aymaras subieron hasta Lima, y bueno, nada, subieron ellas solas, nadie les dijo, che, chicas, vamos, las llevamos, no, fueron solas por su cuenta a defender sus derechos, es decir, hoy alzan su voz, hoy han encontrado la fuerza para alzar su voz. Pero en un contexto como en el de Clorinda Mato, era mi primera vez en Perú, caminaba por las ruinas arqueológicas, el Coricanche, por ejemplo, que es un templo inca, y veía esas maravillosas paredes construidas por los incas y encima el arco de medio punto de los dominicos como aplastando el templo inca. Y la verdad que decía, claro, la opción fue feroz, fue fatal. ¿Hola? Hola, te escuchamos fantástica, Natalia, no se cortó para nada. Me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta la calidad de obra que ustedes están representando, también el personaje tan importante, ¿no? Y tan disruptivo para su momento como es Clorinda Mato, ¿cómo es para vos, Natalia, o para todo el equipo personificar semejante historia? Bueno, para nosotras en realidad las tres somos feministas, ¿sí? Somos tres feministas que yo conocí a Amaranta Osorio como amiga, como de compartir festivales en distintos lugares del mundo, pero no habíamos trabajado juntas y Anaí no la conocíamos. Pero las tres venimos de distintas extracciones con un feminismo que aboga por la inclusión, por la equidad, etcétera. Y para nosotras creo que es fundamental poder dar voz y dar espacio y visibilizar la lucha de las precursoras. Porque si ellas no hubieran hecho, Alicia Moró de Justo, Elvira López, Serwan de Mericourt en la época de la Revolución Francesa, si no hubieran hecho lo que hicieron, hoy no estaríamos paradas donde estamos paradas nosotras. Y visibilizar a estas precursoras, no olvidarnos de dónde venimos, nos parece fundamental. En este caso lo que nosotras hicimos una elección estética que tiene que ver con alumbrar desde Clorinda Mato la historia del linaje de mujeres de Anaí, la actriz, ¿sí? Es decir, ¿qué nos alumbra, qué luchas nos alumbra hoy Clorinda? Entonces, de traer a Clorinda para ver el estado de las cosas en la actualidad, para ver qué es lo que nos alumbra esta mujer que ha sido esta precursora, que como te digo, ella podría haber dicho, yo sigo con mi vida como si nada, y vos sin embargo, tal cual. Él hizo una elección, ¿no? Y es muy actual, vos recién decías, se hace una comparación. Claro, digamos, es muy actual el debate que instauró en ese momento precursora, Clorinda. Hoy, digamos, que el debate, lo que ella viene a problematizar, digamos, lo que pone en jaque un poco, es muy actual. Por lo cual, súper necesaria también esta mirada que incluye también a las distintas formas, porque vos decías, bueno, es hasta diferente la forma en la que escribía. Pues claro, nuestra cultura o nuestro capital cultural nos lleva a esperar otro tipo de escrituras, otro tipo de composición de una obra de teatro. Digo, es diferente cómo estamos acostumbrados y acostumbradas. Bueno, claro, también en ese contexto igual problematiza cosas interesantes para la actualidad. Sí, a mí me parece que problematiza cosas súper interesantes porque son cosas que con las que aún tenemos una asignatura pendiente. Tal cual. Mira, yo estaba en Perú y me pasaba, ¿no? Estuvimos en un ashram, en el Valle Sagrado de los Incas, trabajando. Y ese ashram es de una fundación, la Fundación Jefu, que hacen retiros vipassana, pero está cuidado por gente del lugar. Y Natividad, que era la señora que cocinaba y qué sé yo, ella me miraba todos los días pasar con el acordeón, un día me dice, ay, toque el acordeón, sí, ay, tenemos que cantar, buenísimo, le digo yo, mañana te paso a buscar. Entonces la voy a buscar para cantar y me dice, no, no, en Navidad, como, y me miraba como que no me podía mirar a los ojos, ¿no? También, digo, también tenemos una gran asignatura pendiente, porque una cosa es cómo nos plantamos las mujeres que tenemos una formación, una capacitación, y otra cosa hay mujeres que no se han podido formar o que tienen otro recorrido biográfico y que por ahí todavía no pueden alzar su voz. Entonces hay muchas asignaturas pendientes, porque una cosa es el feminismo de las personas que han estudiado y otra cosa es el feminismo de las personas que no han podido estudiar ni acceder a determinados capitales que te abren la cabeza de plantearte determinadas cosas. Sí, entonces, creo que realmente trae, sí, traer a las precursoras para mí me parece fundamental y no olvidarnos de dónde venimos. Muy necesario. Vos recién hablabas del capital. Yo creo que a veces la única diferencia que podemos tener tiene que ver con el capital cultural, ¿no? Con ese bagaje cultural que uno trae y que quizás es lo que diferencia a una de otra. Digo, el después, bueno, venimos de quizás de territorios distintos, pero eso no marca la diferencia. La diferencia la marca, vos bien lo decías, ¿no? Ese recorrido, eso aprendido, eso también avalado por un otro, por una otra, por otras culturas. Sí. Van a estar, bueno, ustedes vienen de un recorrido con esta obra que primero estrenaron en Cusco, entiendo que en Lima también, y ahora se vienen para acá, para Argentina, donde van a estrenar primero en la ciudad de Mar del Plata para luego ir a Capital Federal. ¿Es así? Sí, vamos a estar, y además fíjate qué icónico. El 11 de noviembre, que es el día en que nació Clorinda Matto y que es el día en que partió mi mamá a otra realidad, vamos a estar en el séptimo fuego. Vamos a estrenar en Argentina. Así que con el nacimiento de Clorinda y la partida de mi mamá, que además, no sabes la cantidad de sincronicidades. Clorinda, cuando firmó con seudónimos, uno de sus seudónimos era Lucrecia, que era el nombre de mi mamá. Para mí ha sido qué como fuerte, muy revelador todo. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, el 11, que era el nacimiento de Clorinda, vamos a estar en el séptimo fuego a las 22 horas. El 12 también repetimos en el séptimo fuego a las 20 horas. Después nos venimos para Capital, vamos a hacer una función el 17 en el Espacio Cultural Independiente Bar Portuario en La Boca y el 24 en Las Sibilas, Casa de Artistas, que es una sala teatral que está naciendo, va renaciendo al lado de la iglesia de San Pedro Telmo, una vieja sala teatral de la época de las invasiones inglesas que Eduardo Graham, el sacerdote, Laura Dana, Camino Teatro han reflotado y están sacando adelante como espacio de creación y casa de artistas. Y bueno, y después Anaí se vuelve, ella trabaja en penales en Perú y la última función que hicimos en el Centro Cultural de España en Lima fue a vernos una de las personas del Ministerio de Cultura de Perú y dijeron, ah, esto lo tenemos que llevar a los penales. Así que es muy probable que vuelva para que en la última, se vuelva antes, para que en la última semana de noviembre vaya a los penales con las reclusas que ella siempre trabaja para regalarle la función de Clori. Tremendo también. Una mujer fuera del tiempo. Claro, sí, tremendo llevar esta historia también quizás a otras mujeres con la misma fortaleza y que bien viene también reconocer, ¿no? La vida y la lucha de otras mujeres que nos antecedieron. Sí. Sé que... Decime. Te quería contar algo. En una de las funciones nosotras hicimos, cuando estrenamos en Cusco, primero habíamos estado en Colla, que es la escuelita, el pueblo donde, uno de los pueblos en que vivió Clori. Después estuvimos en Cusco, en el Teatro Municipal, con las alumnas de la escuela a la que iba Clorinda, en el Colegio Educandas, que está manejado por monjitas. Las nenas estaban muy conmovidas y en todo momento nos hablaban de qué bueno ver un espectáculo que nos cuenta la historia de alguien que sobrevivió a pesar de todo y que resistió y que nos anima a no renunciar a nuestros sueños. Y dice, y en un espectáculo nosotros nos metemos mucho con la iglesia, literalmente. Y viene la monjita y nos dice, gracias por haberle transmitido ese mensaje a las chicas de que no abandonen sus sueños. Quedamos como súper conmovidas, ¿viste? Y la verdad es que sí, uno pensaría que quizás molestaría. Bueno, la historia de Clorinda claramente sobrepasa los límites. Sí, sobrepasa. Sí. La historia de Clorinda es una... Yo reitero, no tengo mucha información. Me hubiera gustado saber más de su vida, pero esta me parece una gran oportunidad para acercarme quizás, o acercarnos quizás un poco a lo que fue la historia de vida de Clorinda Amato, que, como vos bien lo dijiste, lo decíamos desde el inicio, fue una gran precursora. Y también está bueno, ¿no?, un poco esto de lo disruptivo, de salir de estas espacios en los que nos sentimos cómodos, con la cultura con la que nos sentimos cómodes, ¿no?, en los formatos en los que estamos acostumbrados, para darle una vuelta de rosca y animarnos también a aquello que quizás nos incomoda, pero que a veces, por lo menos en este caso con la historia de Clorinda Amato, me parece que es algo necesario. Natalia, yo sé que en Perú, sí, digo, y esto para ir terminando, nos tenemos que ir, pero sé que en Perú ustedes, con las funciones, estaban haciendo también un pequeño coloquio o algún espacio, sí, reflexivo, que después se quedan con eso para generar un insumo particular. ¿Esto lo van a replicar también acá en Argentina? Sí, nuestra idea es, cuando termine el espectáculo, abrir el espacio para las preguntas, porque, y para el intercambio, ¿sí? Es nuestra idea siempre. Uno de los motores que nosotras tenemos es, vos hablabas de Clorinda, hay tantas mujeres que no sabemos de la historia de ella, ¿sí?, y que han hecho tanto para que nosotras estemos como estamos hoy. Entonces nos parece muy importante poder abrir el espacio para escucharnos, ¿no?, y poder charlar un poquito. Nosotras tuvimos un proceso súper vertiginoso de 22 días de trabajo, de construcción del espectáculo. Sabemos que esta es una primera etapa, que después, el año que viene, nos vamos a juntar de nuevo en algún otro lugar de Latinoamérica para trabajar 15 días de nuevo para que el espectáculo siga girando. Pero bueno, nos parece súper importante poder abrir el espacio para el encuentro y el diálogo. Es súper necesario, máxime en este tipo de obras que tienen un contenido, digamos, que nos permite también profundizar entre nosotros y nosotras. Nos tenemos que ir, Natalia, sí, pero vamos a recordar la invitación este sábado y este domingo. Primero el sábado a las 22, el domingo a las 20 horas, en el Séptimo Fuego, ahí en Bolívar 3675, para quienes no lo conocen. Las entradas seguramente ya deben estar a la venta, se pueden acercar y las pueden comprar allí mismo. ¿Está bien? Sábado 22 horas, domingo a las 20 horas, y de ahí entonces rumbo a Capital con esta obra de La Mato, una mujer fuera de tiempo. Natalia, éxitos, y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, y las esperamos en la sala el 11 o el 12. Un besote gigante y muchísimas gracias. No, por favor, allí vamos a estar. Bueno, Natalia Marcet, sí, directora, compositora de La Mato, una mujer fuera de tiempo. De verdad, si nadie conoce, si nunca la escuchaste nombrar, yo te recomiendo que, aunque sea, pispés un poco de la historia de Clorinda Amato, sumamente interesante. Te van a dar ganas de ir a verla. Yo creo que si te pones a chusmear ahora un poquito, te van a dar ganas de ir a verla.